Hola amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation. Están escuchando el episodio número 18. Como siempre, yo soy Michael Mangavis y conmigo están los editores de PSNPR y un invitado especial que ahí mismo lo vamos a introducir. ¿Quién será? Con nosotros está Johnny Cortés. ¿Cómo está Johnny? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Pompeada total. Eso es así, hay que estar pompeado, Luis. Imagínate, esta semana yo me voy a mudar para Ponce, estaba esta semana todo en Ponce por allá, sí, metido. Sí, ¿eso no te? Sí, no. ¿Eso no te? Sí, no, y de hecho, entre uno de los. Te voy a tirar medio, Fanny, que no dejaste ni. Te lo sigo decepcionando. No me dejó ni un regalito allí en el Burger King. En Cobala, hay que explicar que es en Cobala, en una aplicación de iPhone que se llama Cobala, que eso, tú dejas regalo en los sitios que vas. Eso es como si fuera geocaching, lo que hace el kiting boricua. No es geocaching, no. Sí es por GPS y eso, pero es que cuando tú vas a los sitios, tú los registras, como que los creas el spot, y ese spot tú después dejas cosas para que los que van a ese spot lo puedan coger. Okay. Y bueno, es nice. Hoy yo introduje varios sitios en Ponce, incluyendo el aeropuerto, el post office, la universidad, varios sitios, y llegando poco a poco. Como un juego de video, pero la vida es real. Uh-huh. De hecho, tú sabes que yo no sé si se puede crear desde la aplicación. Pues puedes crear trips, diferentes. Ah, no, los trips son desde la computadora. Ah, de la OK. Pero vamos a seguir introduciendo a los editores. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, hello muchachos, hello a toda la gente que nos escuchan. Súper contento porque empieza el Video Game Weekend, Super Weekend for me, es la única oportunidad que voy a tener de lo que queda del año para ponerme al día en los juegos. Sé que 4 días no da para eso, pero vamos a hacer el intento. El maratón ya mismo empieza, cuando acabemos el podcast. Ah, sí. Porque para Juan Carlos son las 8 de la noche, fíjate. No, que son las 9 ahora, ¿verdad? 8:52. Sí. Y con nosotros, como ya escuchan, tenemos a Billy Skycrawler. ¿Cómo estás, Billy? Estoy prumpiao. No estoy tan, estoy súper cansado. Que hoy, mira lo que me pasó. Te parqueaste en el parking del CEO. Oh, por poco. No había, primero que no había mucha gente en el trabajo hoy. Y segundo, que me dijeron, oh, hoy es mediodía. Yo estaba súper contento. Pues no. Llega el mediodía, viene la jefa. Si quieres el viernes libre, te puedes quedar. Y yo, alright. Maldita sea la empresa privada. Ay, pero ya, pero por poquito me parqueo en el spot del CEO, pero él estaba ahí con su Lamborghini. Ah, okay. Y con nosotros el invitado especial, podemos poner una mechita. Estaba. Sí, estaba ahí. Sí. Tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Draco. ¿Cómo estás, Draco? Todo bien aquí, súper pompiado, ya tú sabes. Sí, ustedes escucharon un poquito lejito, pero es que lo tenemos lejos de la consola, para que no toque nada de los instrumentos, no voy a hacer sabotaje. Hay que explicar algo para los que no conozcan la historia que PSNPR tiene con Draco, que es que Draco, él es el defensor de la otra consola, él tiene PlayStation 3 también, pero él es el defensor de la consola a más no poder. Y podemos decir que si PSNPR fuera un cómic, él fuera el archienemigo de Johnny Cortés. Él es él sería el Joker de el Batman de PSNPR. Ahora sí, tengo que defender lo mío, man. Están rompiendo el estudio. Sí, sí. Estamos haciendo unas renovaciones en el estudio. Ah, okay. La semana que viene va a ser Yo Soy Xbox. Okay, Drago, cuéntale a los oyentes sobre ti para que te conozcan mejor. Yo llevo bastantes años jugando. Me considero un gamer de verdad, no como los que hay por ahí. aunque juego más en la otra consola, como ustedes le dicen, pues también tengo PlayStation, que siempre en mi casa hubo PlayStation, porque mi hermano tenía el 1 y el 2 y tiene el 3 ahora también, pero a mí nunca me llamó la atención, no sé, por alguna razón. Y pero ahora tengo el 3, tú sabes, y juego las dos consolas, juego el Wii también. Tú sabes que todo. Tú sabes que tu amor por el PS3 llegó de, con nosotros, con PSP. Sí, también, también. Estaba buscando dónde encajar ese sentimiento. Y pero nada, juego de todo, en verdad. Mis juegos favoritos son los first person shooter y los de aventura. Y ahora mismo estoy jugando el de God of War Collection. Estoy acabando el 1 para entonces empezar el 2. Y Modern Warfare, man, en la otra consola. Sí, claro, claro. Que ya lo terminé, pero estoy ahora, pues ya está, metiéndole online. Ok. Amigo, como ustedes saben, este podcast es pre-Thanksgiving, ¿verdad? Y por ende va a ser una edición más corta. Johnny, ponle ahí un timer para que nos saca el tiempo ya, aunque estemos a mitad, lo cortamos. Sí. Está bien, está bien. Esta es la edición corta, no va a ser de 2 horas, va a ser de 1 hora y 45 minutos. Ya para esta fecha todos los juegos importantes de la temporada salieron, ¿verdad, chicos? Así que ya no hay nada que buscar. Siempre sale uno que otro en diciembre, pero que son unos pocos. Uh-huh. Sí, los grandes ya salieron ya. Así que lo que queda ahora mismo es tiempo para jugar. Uh-huh. Y por eso vamos a cortar esto ya mismo para irnos. Tampoco hay muchas noticias ni los releases están cortos, así que vamos a avanzar con el podcast. La semana pasada... La realidad es que Michael tiene sueño. Bueno, claro, eso lo tengo que decir, pero cuando prende la bombillita de grabando, como que el sueño se va. Sí, sí, es verdad, es verdad. La adrenalina sube y uno empieza a hablar. Y esta semana tuvimos la semana empezamos la serie de encuestas de juegos del año. Uh-huh. Comenzamos con juegos de acción aventura esta semana. Y por lo que dice la encuesta, nuestra comunidad votó unánimemente casi por Uncharted 2 como juego de aventura del año, que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. Eso, el juego está brutal. Todavía no lo he acabado, pero con lo que he jugado estoy totalmente de acuerdo. Ese juego está aunque los demás candidatos también eran buenos. Tenemos Batman. Uh-huh. Assassin's Creed. Este año está brutal. Sí, Assassin's Creed 2, o sea, este año ha sido tremendo año de juego. Uh-huh. A mí, mejor que el 2007, que dicen que fue muy bueno también. Dicen, no, que fue un año bien bueno porque salieron juegos nuevos como Rock Band, Assassin's Creed, el primero, Bioshock. Mira, Billy, y en Other tú podías poner Brutal Legend. No me pusieron Brutal Legend, no voté por él, porque no iba a aparecer como... Voté por Uncharted. También este año ha sido un año de sorpresa. Nadie esperaba que Demon's Souls fuera tan bueno y tampoco nadie esperaba Borderlands. Uh-huh. Uh-huh. Han habido varias sorpresas gratas este año. Eso es así. La encuesta sigue abierta, así que pueden seguir votando y toda la semana de aquí a diciembre, fin del año, vamos a seguir sacando las encuestas de la semana de los juegos del año hasta obviamente sacar el juego del año global, que muchachos nos tenemos que sentar a discutirlo porque todavía no hemos cuadrado eso, ¿eh? No. A sentar a pelear, digo, a discutir. Sí, sí. a ver cuál va en la lista, cuál no. Sí. Tu talento no va, tiene que estar todo. Hay que sacar la encuesta, la garra del año, como diría Johnny. ¿Qué más? Feedback de los comentarios de la semana. Del show como tal no hubo tantos, pero sí del post que sacamos de las impresiones del Gaming Explosion Fest. ¿Verdad que cuando sacamos el post yo tenía como un poquito de piquiña, como de miedo, de chusto, como dice Lourdes, la reacción de la comunidad, cómo iba a ser? Uh-huh. Si me iban a quemar, si voy a ir un poquito de backlash en cuanto a... Pero básicamente todos los comentarios que nos hicieron pues fueron que estaban de acuerdo con lo que habíamos puesto, o por lo menos con parte de, ¿verdad? Uh-huh. Lo que habíamos puesto, así que sentimos un poquito de alivio de que lo de la imagen esa que el edificio cayéndose, eso no tiene que ver nada con eso, no tiene que llevar ningún mensaje. Eso es totalmente, sí. Y también la imagen de del Millennium Falcon saliendo de la explosión Deathstroke tampoco tiene nada que ver. Eso fue Billy que escogió así porque es fan de Star Wars. Claro. Sí. Y con esto pasamos a la sesión de que estamos jugando, que esta semana yo sí que tengo un fracatán de juegos en mi lista. Comenzamos como siempre con el invitado Drago, que está jugando además de Modern Warfare. Yo creo que Drago se nos fue. Va a jugar. Espérate. Yo escucho el grillo de background. Debe estar conectado todavía. No, ahí no. Creo que fue al baño. Ahora se está conectando. Pero nada, ¿qué estamos jugando? Seguimos. Vale, Johnny, sigue tú. Pues nada, esta semana yo he estado jugando. He jugado Borderlands y jugué el beta de Battlefield Bad Company 2, que está muy bueno. De hecho, se los recomiendo que vayan. Nosotros llegamos a hacer un post sobre eso, sobre lo de dónde conseguir los betas. Pero no me recuerdo, pero en GameSpot los estaban dando los betas, así que pues pueden aprovechar. Yo creo que no hicimos post, yo me enteré porque Billy me lo dijo. Básicamente, todo el que tenga cuenta en GameSpot.com puede entrar y pedirlo y puede unirse pues al beta del juego. Eso es así. Y por supuesto, le he estado sometiendo a God of War Collection, que de verdad el juego, sigo diciendo que sigue teniendo la misma magia. El juego lo comienzas y no lo quieres soltar. De verdad que el juego se lo recomiendo, y el que no lo haya jugado o el que lo jugó, como quiera, no se va a perder la experiencia, vale la pena. Eso es básicamente lo que he estado jugando en estos días. ¿Y tú, Juan Carlos, que dice que no le jugado mucho hasta hoy? Bueno, hasta hoy. Sí, hasta hoy. Bueno, pues estuve jugando God of War Collection. Comencé con el primer juego y pues me he mantenido en él. Ya tengo 4 horas y estoy preocupado, pero no creo que vaya a sacar el trofeo de pasarlo en menos de 5 horas, porque yo entiendo que me falta bastante todavía. Me falta más de 1 hora para pasarlo, o ya ese trofeo no va. Pero como había mencionado Johnny, súper bueno. Seguí jugando NBA 2K10 y entonces ya mi jugador por fin llegó a la NBA. Se siente tan bien por poder llegar. Yo que estaba comiendo banco en la liga, en el D-League, yo me estaba preocupando y decía, Andrés, o sea, ni regular en D-League, pero pues me llamaron. Estoy jugando con los Orlando Magics, un contrato de 10 días y ya jugué mi primer juego y no me fue tan mal. Fíjate, me pusieron regular el primer juego, pero yo creo que hubo una lesión en el equipo, por eso fue que me llamaron. También estuve jugando Uncharted 2, el multiplayer, que básicamente yo no lo había tocado, aparte del Gamers Night que habíamos hecho, no lo había tocado. Entonces alguien de la comunidad me invitó y dije, contra, déjame jugar, que pues hace tiempo no lo toco. Y en verdad, super fun. Subí par de levels, que yo estaba en level 1. Y ahora estoy en level 5. Y no, con los que estaba jugando, todos eran de más de 30. Ah, María. Y entonces, y también me fui retro en el fin de semana. Estaba en casa de un amigo, el que compró el PSP. Él tiene Guitar Hero 2 para el PlayStation 2. María. Y entonces nos pusimos a jugar. Y entonces pues yo lo dominé un poco mejor, porque pues, ya yo me movía bastante bien en Medium, y pues él todavía está struggling en Easy. Y dije, contra, déjame aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo es? Struggling en Easy. En Easy. No, no puede ser. Dije, déjame conseguir el consejo de Michael, de acomodar los dedos de pues el pequeño, el meñique, en el anaranjado y trabajar con eso. Ese es el punto. Tú tienes que trabajar con 2 sets de dedos. El índice en el rojo y el meñique en el anaranjado, o si no, el índice en el verde y el meñique en el azul. Y esos son tus 2 sets de que los mueves para adelante y para atrás. Exacto, pues traté esa estrategia y me fue muchísimo mejor que las otras veces que había intentado moverme al hard. Me funcionó mejor. No creo que todavía esté el nivel de pasar una canción en hard, pero creo que me estoy moviendo en buena dirección. Poco a poco. Ah, yo por lo menos he pasado una canción en hard, así que... yo no paso ni la primera en hard. Yo creo, aunque estaba jugando el versus ese, el multiplayer, que tú sabes que no te tumban. Si el otro va bien, no te tumban. Pero nada, al final tenía como 70%, que posiblemente en algún punto me estaba colgando y me iban a tumbar si juego solo. Y pues aparte de eso, pues jugué el demo de Bad Company, y como ustedes saben, yo no soy fan ni juego los first person shooters, y menos los de guerra y nada. Uh-huh. So, tan pronto entré con una partida y estaba Johnny. Y tan pronto entré a la partida, yo empecé a dispararle a todos los personajes que veía. Y yo, mira, los verdes de tu squad. Ah, pues déjame dispararle a los azules. Y empiezo a dispararle a los azules. No, esos también son de nosotros. ¿Y a quién le disparo? Le pregunto a quién le disparo. ¡Pum! Sniper me mata. Me dice, ¿y dónde están los rojos? Y dice, no, cuando ellos disparen, lo vas a ver en el mapa. Y yo, después de eso me mataron como 5 veces antes de poder ver bien dónde era que estaban los rojos. Sí, entonces recuerda, Michael, que entró loco disparando para todos lados. Sí, sí. Yo a todos los personajes que veía, yo le disparaba a todo el mundo. A mí me pasó eso también en Modern Warfare. Yo disparaba a todo el mundo. Pensé que el juego no tiene friendly fire, porque si no me sacaba de la partida la perra. Sí. Y si llegas a Socom, ya te botan. Sí, como te hicieron a mí. El tipo dijo, vamos a botar a este, y todo el mundo hizo ta ta ta ta ta ta. Ay, bendito, no, pues nada, eso es lo que estaba jugando. ¿Y tú, Billy? Draco está, bueno, espérate, Draco está ahí. Llegué, no sé. Okay. Ah, llegó. Draco, cuéntanos que estabas jugando esta semana, además de Modern Warfare, como dije. Se cayó de nuevo. Ah, se está pegado. Panín, cambia la consolita esa de... Johnny, deja de estar apretando el botón de engancharle la llamada a Draco. Yo sé que ustedes tienen giña, pero no es para tanto. Ok, lo que vamos a hacer en lo que esperamos que se conecte. Entonces voy a decir lo que estoy jugando. Me voy a cansar, no, espero que no se cansen de escuchar, pero que... Estoy jugando Borderlands todavía. Pero tú no eres el único, Billy. Tenemos a otro que está más entregado, Benny Bird. Y lo está jugando por segunda vez ahora mismo. Pero jugué. Esta semana no jugué contigo, Johnny. No. Esta semana jugué con Luluso y con Michael. Tuve un pequeño juego con Alberto sin calización. Pero nada, como que. Estamos ahorita. Exacto, no, y ahora que salió de los zombies, jugué eso un poquito, es bien diferente como tal en el estilo, o sea que no es el Wasteland como lo tienen originalmente. ¿Es una casa embrujada? Es una isla que es todo, que tiene vegetación, a diferencia del Wasteland, que no hay ni un solo árbol, y hasta el mismo juego hace un chistecito sobre eso. También, pero nada, lo que he estado jugando es más el campaign original, que de hecho estoy aguantando una pequeña historia que pasó porque estoy un poquito molesto, estoy bien molesto, lo voy a decir por qué. Los otros días, y esto no es una descarga, pero mira, Michael y Lourdes. Espera, ¿qué pasó? Espera, Johnny, escúchate esto y Juan Carlos. Ellos, había un carro nada más, porque Michael explotó el de él. Michael y Lule se montaron en el mío y me dejaron solo. Me abandonaron en el medio de la nada. Yo no tenía headset. Yo te iba a ir a buscar para atrás. Sí. Y yo, espérate, yo viro, yo estoy caminando así, muchachos, es para acá. Y cuando miro para atrás, ¿dónde está? Y como pues, el juego no tiene, tú sabes, cuando alguien se va lejos, no es que tú no puedes escuchar la voz de ellos como que alejándose. Yo escuchaba a Lule como si estuviera al lado mío. Y yo cuando veo, Lule, ¿no tú estás? Y veo la flechita que dice el nombre de ellos, pero bien lejos. Y yo, mira cómo me dejaron. Pero entonces después, esto es lo cómico, yo no sé quién estaba guiando, yo creo que era Lule. Ella cogió y volcó el carro. Claro. Volcó el carro y después veo... A Michael, a Lule, que dice, Billy, espéranos que vamos caminando. ¿Qué pasó con el carro? Lo perdí. Ya no hay carro. So, nada, eso es como que yo, Lule, te dije que lo iba a decir. Para que veas, y no me voy a olvidar que un día de esto va a ser lo mismo. No, mentira, no soy rencoroso. Tú le coges el carro, se monta todo el mundo y lo tiras por el pico para abajo. Tú te bajas y le tiras un rocket launcher. Exacto. Además de eso, está jugando el beta de Battlefield Bad Company 2 y lo encuentro un juego bien bien entretenido. Comparado con Modern Warfare es bien diferente, ya que los mapas son extremadamente grandes, y lo más que me gusta es que yo estaba comentando a Michael el otro día, me gusta porque el juego, y no en gameplay como tal, pero el juego me hace sentir que estoy dentro de un Battlefield como tal, y se está comentando Juan Carlos también por el sonido. Mm-hmm. El sonido y el feedback del control. Especialmente cuando, vamos a decir, que un tanque te explota un edificio al lado tuyo, tú sientes ese control vibrando y sientes como que las bocinas se vuelven locas con el bajo, porque escuchas todo ese sonido tan y tan fuerte. Uh-huh. O sea, como que tú piensas que estás dentro de un campo de batalla, y más que yo, la primera vez que lo jugué con headphones, se escucha brutal. Okay. En cuestión del gameplay que estaba mencionando ahorita, es un poquito más real. Aquí dos o tres balas te tumban de un cantazo, o sea, hay que saber esconderse, pero de todo, o sea, como que es una experiencia diferente. Yo no me atrevo a decir que uno es mejor que el otro, ¿sabes? Comparándolo con Modern Warfare, pero sí, la pasamos bien. Jugué que los otros días estaba a anoche y estaba en el mismo squad de Juan Carlos, y le digo a Juan Carlos, mira Johnny en helicóptero, y yo miraba arriba y estaba flechida en el helicóptero, y era Johnny, no sé con quién, ¿tú estabas con alguien, Johnny, en helicóptero? No, eso, de hecho, ese helicóptero es un control que tú consigues una casetita, que tú te metes, y entonces manejas ese helicóptero con tu remoto. Oh, okay. El personaje como tal no estaba montado ahí. No. Pero te deja descubierto, porque si alguien te encuentra el control, tú no, o sea, te matan y tú ni encuentras, tú te crees que estás por allá arriba volando. Porque yo pensaba, porque Alberto había comentado algo de que nos montamos en el helicóptero, yo no sé qué rayo, y yo, mira, un helicóptero, como tiene vehículos, yo pensaba que... No, de hecho, creo que cuando venga el loto tiene vehículos, porque en el de esto se ve helicóptero y cosas así. Pues, y... sigue. No, que yo también estaba jugando el beta, y lo que tú dices de que estás en un Battlefield es porque la diferencia es que en este juego hay vehículos y en Modern Warfare no. Modern Warfare es básicamente buscar y matar al otro. Acá no, acá el objetivo es ganar la batalla, controlar los puntos, destruir el punto. Una pregunta que les hago, ustedes que han jugado Modern Warfare, la parte de romper las paredes, que eso le quedó brutal en este juego, ¿es lo mismo o ya no? Nada que ver, nada que ver. Tú puedes disparar y atravesar algunas paredes de madera o ventanas, pero no. No al estilo que tú puedes poner un explosivo, romper la pared y meterte por ahí para adentro, y eso le quedó brutal acá. No, este juego, la verdad, que hace eso muy, muy bien. Sí. De la forma cuando un tanque viene y le da a una casita de cemento, de ladrillo, y como esta casa se va cayendo piso por piso, es impresionante ver eso. Eso me encanta a mí, yo eso lo hice ayer un montón de veces. Sí, de hecho me caíste en una casa. Ajá. Sí, que le está diciendo a Juan Carlos, mira, Michael me mató. Yo veo el techo cayéndome, yo, pero ¿qué pasó? Eso fue la ronda que ganamos con una pela asquerosa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y de hecho, todas las batallas que yo estuve las perdimos. De hecho, este juego también tiene lo del paracaídas, así que estamos averiguando cómo se saca el paracaídas. Me imagino que es similar, la musiquita es similar. Uh-huh. De hecho, eso hizo pues que me interesara comprar el primero, que estaba en $20, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía no lo he jugado, pero ya mismo lo he... Me tomaron. Yo digo que este juego es como una combinación de Modern Warfare y Killzone. Sí. Okay. Porque tiene elementos de ambos juegos, pero que el elemento que más me gusta es el de squad. Estás con, sí. Y siempre puedes hacer respawn al lado de tu squad mate, si están vivos. Y sí, eso es lo que más me gusta, porque mantiene ese sentido de equipo, de teamwork. Uh-huh. Lo mantiene. Y algo también, ahora mencionando esa misma línea, algo que yo me hubiera deseado que Modern Warfare hubiera tenido es las clases de soldados. Aquí en Modern Warfare tú vienes y creas tu propio soldado de acuerdo a la arma y los perks que tú tengas, pero sí, aquí tú tienes la opción de pues tener un, como quien dice, el que va al frente, tiene el sniper, tiene el médico, el ingeniero, sabes que y como tú habías mencionado ahora, Killzone es exactamente esa misma manera. Sí, sí. Y otro juego que también antes yo jugaba, de hecho no lo he jugado hace tiempo, es Team Fortress 2, que es el mismo concepto también, que tú tienes diferentes clases y hay que trabajar en equipo para sobrevivir, pero si uno juega como juega Modern Warfare, que es, tú eres el lone wolf, que tú quieres ser el que más mata, pues entonces no va a llegar, porque yo traté de jugar con ese mismo estilo, pues anoche cuando jugué y siempre me metí en la línea de fuego, pero de hecho yo como estaba mencionando fuera del aire, yo parezco una gallina perdida cogiendo. So. De hecho, Billy, en una tú estabas en un tanque, yo era ingeniero y tu tanque estaba casi destruido. Sí. Y yo fui atrás, no te muevas, y lo fui a arreglar y ahí mismo el tanque explotó. Sí. Oye, es una lástima que no puede haber, aunque sea limitado, comunicación de un squad a otro squad. Sí, porque tú estabas en otro squad y no me podías escuchar. Sí, hubiera sido bueno que si tu personaje está cerca del mío, no puedes escuchar. Yo creo que sí. Porque cuando llegan enemigos cerca y te matan y él habla, tú lo escuchas. No sé. Sí, que Michael decía, pero párate. Pero no. Este juego me encantó porque en una estaba jugando con Code Pérez, bueno, también, y yo subí de rango, de dos rangos en ese cantito nada más con el tanque, él disparando con el tanque y yo con la machine gun del tanque, y ahí me curé matando gente, subí dos rangos, te digo, en un cantito antes que nos mataran. Sí, vale la pena montarse los tanques. Anoche, ahora que están hablando así del tanque, Juan Carlos y yo estamos hablando de eso, porque cada vez que te matan y está seteando antes de hacer el respawn, tú ves, tienes una vista del mapa completo. Y yo le estaba diciendo a Juan, oye Juan, estoy viendo, mira cómo tienen, está el tanque y hay alguien, no sé si un sniper o una persona, un soldado de assault protegiendo. Entonces Juan me dice, sí, tienen lo que, ¿cómo era, Juan, que tú estabas diciendo? Tú dices cuando yo estaba tratando de entrar donde pusieron los explosivos. No, tú estabas diciendo cómo era que el equipo estaba funcionando, que era que ellos tenían assault al frente y los snipers. Sí, sí, es lo mismo que estaba diciendo, fue que ellos pusieron un explosivo y yo estaba tratando de ir en esa dirección. Y es que ellos tienen los de assault al frente, pero tienen los snipers atrás, como en diagonal. Y tan pronto tú tratas de buscar un punto para poderle disparar a los de assault, ya es tarde porque los snipers te matan. Sí, no, anoche había un, yo no sé si con Michael, pero había un equipo para mí que tenía una estrategia con los tanques, que eso tú no sabes, tú aparecías y cogías pa' y pan, y cogías, ¿sabes? Una estrategia pero bien violenta con tanques y snipers que tú decías, de verdad que esta gente, una estrategia bien hecha para mí, bien hecha. Sí, no, el juego fomenta que no, que el juego fomenta que haya comunicación, porque la estrategia hace la diferencia. En el party de nosotros, Billy y yo éramos los únicos que estábamos hablando. Sí, eso nos pasa con nosotros también. Sí, y nuestra conversación era, Billy, me mataron. Me acuerdo que la última, cuando terminamos el round, me dijiste, Billy, ¿cuántos kills hicieron? Y yo, dos. ¿Y cuántas veces te mataron? No sé. Bueno, pues entonces... Es que tú no puedes ir corriendo por todos lados, ni en este juego, ni en Modern Warfare. Tú tienes que ir escondiéndote por las esquinas. Sí. Y mirando, o sea, tienes que ir como si fuera verdad, o sea, no puedes ir por el mismo medio de la calle. No, y los snipers, papá, tú no los ves, pero ellos te están viendo. Otra cosa, pues claro, yo tengo que explorar y mirar el ambiente. No sé si ustedes notaron esto, pero en el background hay un nube enorme de humo, pero que se ve tan impresionante. Yo me quedé mirándola y me mataron, de hecho, mirándola nada más. Pero los detalles, el juego, eso sí, yo no sé si tú estás de acuerdo, Michael, pero el juego no se ve tan bonito como Modern Warfare. Y tampoco es que los controles son tan tight. En Modern Warfare mucho más tight los controles. Pero claro, un beta. O sea, que puede ser que esto mejore eventualmente. Pero sí. Definitivamente creo que este juego tiene futuro. Y más aquí entre nosotros de PSNPR. Porque si es así con el beta, definitivamente yo creo que yo me apunto para cuando este juego salga, porque se ve que va a ser un buen juego, y DICE, que son los desarrolladores, pues ellos también hicieron ellos han hecho todos los Battlefields, el 1943 que salió para el PlayStation 3 y para otra consola, ellos hicieron Mirror's Edge también, que fue un first person shooter, pero que no es tan shooter, como es más de acrobacia en first person, y ese juego no decepcionó. So, yo tengo mucha fe en este juego. Y ahora que ustedes consiguieron el primer Battlefield, me interesa, porque si cuando ustedes lo jueguen ven que es la misma fórmula, ¿verdad? Claro, no va a ser la, no va a ser, quién sabe si el beta es un poquito más avanzado. Sí, no, cuando tú pones el beta, si te fijas, si lo dejas quieto, te dice todos los features que son mejores que el juego anterior. Sí. Cuando si, te dice que si mejor destrucción, mejor esto, mejor lo otro. Uh-huh. No, definitivamente el primero ahora está en mi radar, que si lo veo y lo veo barato, lo compro, ¿verdad? Sin pensarlo, solamente... Y tiene el trofeo. Ah, bueno. Y pero, pues, para terminar los juegos que he estado jugando, nada, en el iPod Touch todavía estoy jugando Jet Car Stunts, estoy tratando de sacar el trofeo, pero el juego se ha puesto súper difícil. Y espero que la gente no se esté en pache, porque ahora yo tengo el Open Faint y el Open Faint está conectado con Twitter y con Facebook, y eso es lo más que me sale ahora en mi wallet. La gente va ahora mismo a decir, caramba, después que desconectó el Twitter, ahora viene a poner la porquería esta. Pero y otro juego que, bueno, no es que lo bajé recientemente, lo tenía, pero ahora tiene Open Faint y es un juego bien retro. Es un shmup que se llama Skyforce Reloaded. Ahora mismo tiene Over Faint, so estoy tratando de ser un trophy whore como si esta persona que yo por ahí. ¿Quién? Yo no sé. Yo no creo que tenga que... Yo nada más tengo 3 platinos. Yo no puedo ser. Yo no tengo 27 platinos. Pues claro que no eras tú que estaba hablando de esos que tienen 27. Okay. Y pues nada, con eso concluyo los juegos que estás jugando. Y tú, bueno, Mike. Déjame sacar mi lista, el papelito. Pues mi lista es larga esta semana. He tratado de jugar un poquito de todo para llevar la información a la gente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a ser el Assassin's Creed 2, porque yo no había jugado el primero. Y las reseñas pues fueron buenas, a pesar de que salieron el mismo día que sale el juego, a las 12 del mediodía. Tampoco dejaron que salga a la medianoche. Y lo compré el juego, hice unos trading que no voy a decir cuáles fueron. No, viste Brutal Legends, lo sé. Lo sé que hice Brutal Legends. Lo siento en la fuerza. Ah, Billy. Como Alder, cuando explotó. Oh, no. Pero puedes jugar Assassin's Creed 2, jugué como un par de horas. Todavía no llego a la parte en que te conviertes en el asesino como tal. No voy a dar ningún spoiler de la historia, porque la historia es integral de parte del juego. Pero por lo menos en cuanto al gameplay, el juego me pareció como una mezcla de Infamous con Grand Theft Auto. Ese, si lo vamos a poner en términos sencillos, ese es básicamente. Pregunta. ¿Estás jugando el juego en inglés o en italiano? Es en inglés, pero tiene un acento italiano. Y hice mucho grazie y esas palabras así que todo el mundo conoce en italiano. Estaba escuchando en otro podcast que supuestamente si tú cambiabas el lenguaje a italiano, creo que tienes la opción, creo. Te da un trofeo. ¿Te da un trofeo? No, te estoy preguntando. No, que supuestamente es más immersive, o sea... Bueno, sí, porque es el lenguaje nativo, ¿verdad? Del lugar donde estás. Es sí, más inmersive. En Italia. No entiendes tres divinos, tiempo el día. Bueno, pero cuando tú ves Life is Beautiful, si no me equivoco, una película que ganó Oscar, es en italiano completo y la película te afecta como quieras. A lo mejor tiene subtítulos del juego. A lo mejor tiene en inglés con subtítulos, sí. En italiano con subtítulos. Lo voy a intentar ahora que lo dice. Pues el juego se basa en un asesino en la era de Italia, la era de 1400. Sí, la era de Italia. Además de que es un GTA mezclado con Infamous, el juego es una lección de historia como tal. Cada vez que vas a un edificio histórico y te paras cerca, te sale un mensaje como que es una base de datos. Y tú vas a apretar el botón y te lleva y te dice la historia de ese edificio y todo eso. Que estaba bien interesante, porque a mí me gusta eso de la historia y eso de en los juegos. Tenemos una pausa de las costillas. Seguimos hablando luego de los juegos que estoy jugando. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Está la gente. Thank you. seguimos con el podcast. Les estaba contando de Assassin's Creed 2. Me parece un tremendo juego. Las gráficas no son a la par de Uncharted 2. Está un poquito más atrás en gráfica. Pero como quiera, recomiendo este juego a las personas que les gustan los juegos open world y que les gustan muchas misiones secundarias, porque hay un montón de tesoros que hay que encontrar, pinturas que tienes que comprar. Así que espero seguir poderlo jugando, pero primero voy a empezar a jugar Uncharted, que lo dejé a mitad. También esta semana he jugado Borderlands, que fíjate, tuve unos problemas porque no me podía, hubo dos días que no me podía conectar con nadie, ni con Billy ni con Lourdes, y eso fue bien frustrante porque ya iba a salir el DLC y pensaba que no iba a poder jugar con la ganga, pero ya hace dos días ya pude, gracias a Dios, y estoy level 25, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. También hice este experimento, y si lo están escuchando y lo pueden hacer, pues háganlo ustedes también. Fui a mi video avenue más cercano, alquilé Lego Rock Band y busqué la cajita, el case. Busqué el case del juego y el voucher para exportar las canciones, que es único por cada juego, estaba intacto. Así que miré para ambos lados. Ahí no hay cámara de seguridad, yo creo, ¿verdad? Yo espero. Me eché el voucher en el bolsillo y alquilé el juego. Y efectivamente el voucher estaba sin usar, así que pude obtener, exportar todas las canciones de Lego Rock Band, que son 45, a PlayStation, para entonces poderlas jugar en Rock Band 2, Rock Band 1 o cualquier otro Rock Band que salga. Así que me salió la jugada en 15 pesos básicamente. Y pero el juego como tal, Lego Rock Band, me gustó. La estética del juego pues es Rock Band 2 con Lego, porque son los mismos sonidos, los mismos menús, o sea, es la misma dinámica. Le pusieron una pintura de Lego por encima. Ahora, cuando está la parte que tú estás tocando y están los muñecos cantando y tocando los instrumentos, esa parte no la hace, ¿verdad? No, porque no, como que no está como cuando tú juegas Rock Band, que se ve como, por lo menos tú ves que lo simulan. Uh-huh. Y acá no, acá como que se ve, no te inspira. Ahora, ahí en cada, es como World Tour, o sea que hay World Tour, hay en cada venue hay una escena especial con una canción especial, y eso sí está bien nítido, porque es como que una vez que usan la canción de Tic Tic Boom para derrumbar un edificio que hay que implosionarlo. Uh-huh. Pues entonces mientras ellos van tocando la canción, pues el edificio se va cayendo en canto hasta que al final el edificio implosiona. Eso quedó bien chévere, hasta usan la canción de Ghostbusters cuando entra una casa embrujada. Ese tipo de dinámica está bien chévere, y él tiene juego. Además de que los stats que lleva el juego es mucho más amplio que el Rock Band. Rock Band básicamente no te lleva nada, lo que te lleva es el score y la estrella. Acá no, que te lleva mucho más que si cuántas canciones has sacado con 5 estrellas, cuántas has sacado las estrellas doradas. Y lo que más me gustó fue que las canciones están chéveres, están bien chéveres de tocar. Son canciones pop y rock pop. Y de verdad que me divertí un montón tocando las canciones, especialmente la de Ghostbusters está bien chévere, la de Tic Tic Boom está bien chévere. Así que se los recomiendo a las personas, si pueden aguantar la estética de Lego que tiene el juego, pues, si no, pues, como yo, y como Johnny, y como Lulde, los tiran en medio. Michael, yo también lo hice. Juan Carlos. No, yo no tengo Rock Band. No, pero, tú no tienes Rock Band. Lo que me gusta de Rock Band como tal, como juego, es que no importa, que es una plataforma, básicamente. Eso sí. No importa qué Rock Band tú tengas, el contenido funciona. Yo tengo el primero y eso funciona de maravilla. Y de hecho, no sé si pasa en Rock Band 2, me imagino que sí. Pero las canciones, por ejemplo, Ghostbusters, tiene un filtro al final de la canción, que es como si fuera Blair Witch Project, estilo así, como que se pone verde, medio, que tuve mucho grainy en la pantalla, o sea, como que cuando es los tonos que son de misterio, o sea, que eso es algo que tampoco se había visto, que yo había visto en ninguna de las canciones que existían, esos tipos de filtros, o se ve bien nítido, o sea, los efectos que entra a este juego, que me imagino que los desarrollaron a nivel Rock Band 2, o sea, y yo lo estoy jugando Rock Band 1. Pero es la que el jueguito está chévere, por $50 si lo pueden conseguir. Ah, también tenemos que este viernes negro, que después es Thanksgiving, tenemos una oferta de un Old Navy, que si compras $20, pues te llevas el juego gratis, pero esto no está garantizado porque tienes que llegar bien temprano, hacer fila, y tampoco te garantizan que haya un juego para la consola, tu consola preferida, porque ahí a la otra consola está el la cajita blanca esa que parece... la consolita. Sí, la consolita. Y nuestro, respeto, ¿no? Ahora que tú mencionas eso, nuestro gran amigo Rocky 28, René, nos informó que tienen que ser las primeras 50 personas que tienen que estar allí a las 5 de la mañana cuando abran. Y Michael, te habías mencionado fuera del aire que no te garantizan tu consola favorita, ¿verdad? Sí, no te lo garantizan. Eso lo dice en el comercial que vi en internet, en las letras chiquitas abajo lo dice. Sí, las que nadie lee. Las que nadie lee te lo dicen. Sí, y dice que no es válido en Canadá, así que Puerto Rico, no decía nada de Puerto Rico, que siempre cuando no es válido en Puerto Rico lo dice. Uh-huh. También estuve jugando esta semana Modern Warfare 2, un poquito single player, estoy más o menos por la mitad, pero he jugado bastante el multiplayer. Special Ops no, porque por ahí hay gente que está jugando otras cosas y se ha olvidado de Modern Warfare. No tengo Wingman para jugar Special Ops. Pero es que multiplayer me encanta, porque a pesar de que ya no estoy llegando último, Draco, estoy en la ronda, estoy llegando penúltimo o antepenúltimo. Tampoco estoy el score más alto, pero no estoy soqueando tanto como al principio. Estoy mejorando. Y según tú vas pasando, pues te van abriendo habilidades de las pistolas, pues, para que se te haga un poquito más fácil disparar y obtener los kills, ¿verdad? Así que ese juego está brutal, se los recomiendo. Sí, he visto que tengo un poquito de lag, porque yo veo a la persona de disparo y para mí que yo estoy disparando primero y me matan, pero entonces cuando ves el kill cam, que es como la escena que tú ves desde el punto de vista de la otra persona cuando te disparan y te matan, pues la persona parece disparando primero que yo. O sea que eso debe ser un lag, ¿verdad, Draco? Sí, es que los servidores de ellos siempre, no sé, a mí me ha pasado con todos los Call of Duty, siempre tiene ese pequeño lag si tú no eres el host, pero... Y me imagino que con el tema, porque... Tú tienes que ir siempre como que pensando primero que ellos. Si ya tú lo ves, pues ya tú empiezas a disparar para que el lag pues no te afecte. Pero no, si entras de frente, a menos que le des un cuchillazo y tengas suerte y lo cojas, pero si no, casi siempre pues por el lag pues te matan. ¿Y en el ranking global, en qué posición está Michael? No, porque es que estaba yendo otro podcast y me dio gracia. Sí, estoy en una posición con muchos dígitos. Yo creo que tiene como 8 o 9 dígitos, algo así. Están los millones. Estoy en los millones. Fíjate, yo estoy en el rango, creo que subí a 14 ahora, pero ya hay gente que está a 60 y pico. Y eso es una cosa que se me iba a olvidar comentar, es que el matchmaking de este juego es una porquería. Uh-huh. Porque te ponen siempre a jugar. Y siempre, porque casi nunca me sale alguien del mismo nivel mío. Siempre me pone a jugar con gente que está bien rankeada, que ya tiene todos los perks sacados. Y es un poquito desventajoso para los que están empezando a jugar el juego. No conocen los mapas. Yo no conozco bien todavía los mapas. O sea que, pero aún así, y me gusta. Y lo bueno que me gusta de este juego es que si tú necesitas un poquito de inyección de adrenalina, pues juegas un par de rondas de Modern Warfare y ya estás activado. Que siempre tienes que estar alerta, que te están disparando y las explosiones y todo eso. Para el que le gusta este tipo de juego, y digo cualquier persona, porque tenemos miembros de nuestra comunidad que féminas, ¿verdad?, que también lo juegan. Uh-huh. Y son mejores que yo. Y me patean el trasero. Son mejores que todos aquí que estamos en este show. Y con los ojos cerrados. También estaba jugando esta semana Battlefield, que ya hablamos del beta del 2. Este juego, ¿verdad?, cambió mi percepción de juego totalmente y ahora ya está en mi radar, básicamente. Así que, ¿cuándo es que sale? En marzo. Marzo. Así que esperemos que y no haya más nada acerca... Ah, ya me acuerdo que sale God of War. Que no haya más nada. ¿Qué va a salir en marzo? God of War. Pero igual, y Heavy Rain sale en marzo. No era en febrero, Heavy Rain. Febrero. Sí. No, y Final Fantasy también sale en marzo. Ay. Ya viste, ya está llegando el listón. Ya, creo que Battlefield. Pero nada, tengan en mente que también está Mac por ahí. Que hay que ver qué ofrece Mac. Uh-huh. Ay, de aquí a marzo llega el enfermito. también está jugando Pego, que lo adquirí la semana pasada gracias a Lulde. Pego, yo soy Pego Master. Ustedes saben que yo soy un Pego Master, right? No, tú eres el CEO de ¿cómo es que se llama la compañía? Popcat. Yeah. Pues ya saqué el trofeito de clearar un stage y sacar todos los pecs del stage, los azules y los anaranjados, que ese no es tan fácil. Ahora me falta el que le das a una bola anaranjada y después le das a la última azul y ahí te dan un trofeo por eso. Y Pego, pues es un buen juego para jugar cuando tus niños no te dejan jugar un juego con categoría M al frente de ellos, pues pones Pego y ellos se entretienen y al rato se abujen y se van, entonces tú puedes poner Modern Warfare. también he estado jugando en el iPhone, que lo compré porque lo vi a 99 centavos, Briskas, el juego de Briskas, que es el mismo juego de Briskas que hemos estado jugando, ¿verdad?, de jóvenes, en el iPhone, y funciona tremendo. Es con tú juegas contra la máquina, también puedes jugar con otra persona, pero no es online, es, ¿cómo se llama eso, Billy? Ad hoc. Y con una persona que está al lado tuyo, pues puedes jugar. Y el primer juego le ganó a la máquina 90 y pico, o sea que le di una pela asquerosa. Están baby, no había caminando por Salina. No están baby. En Briskas no hay dificultad, Billy. Briskas es saber jugar. Ya sabes jugar con las cartas que te dan puesto. Te tiro ahí, papá. Yo no digo nada porque es que yo soy malo en Briskas, anyways. Ay, Billy, ¿cómo hacer? Briskas, como dominó, tú cuentas las cartas, cuántas quedan y más o menos te tiras. Briskas para mí es como piedra, papel y tijera. Así es que yo lo veía y siempre tiraba las tarjetas buenas antes. ¿O? Pero una pregunta, a ver, ¿Briskas es la del bastujo o espada? Ajá. El bastón, La medalla, el oro y el espadón. Uh-huh. El orón y el espadón. Uh-huh. Acá en Ponce se jugaba la versión extreme, que era que tú, si perdías, sacabas una carta, y entonces con el dedo índice y el del medio, no sé cómo se llama, tú ponías la palma y ahí te daban así como si fuese el latigazo en la palma, no, en la parte de arriba de la mano. Ya no estoy razonando. Ángel, si estás escuchando, así, por mira, favor, las aclaraciones. Sea así, escucha el caso, mira, así. Y era el número de la carta que te salió, pues eran los cantazos que te iban a dar. También está la otra versión string, que era de hacer push-up. Y si no estabas en shape, pues te echabaste, porque si no hacías los push-ups que te tocaban, pues tienes que volver a desde el principio y un poquito embarazoso si no estaba. Esa era la Collector Edition. Ah, yo, sí. Y de casualidad no tenían una del bastujón, que te daban con el bastujón. No. Oye, pero que es gracioso porque hace tiempo que yo no escuchaba eso, el orón, el copón, yo no sé. Todo termina en on. No, y cuando, si el otro tiene una carta y tú tienes el 3 de espada o el espadón y lo tiras, la pantalla como que tiembla. Okay. Y así uno, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno jugaba a Briskas, por lo menos yo, que había una jugada buena, que tú cogías y tirabas la carta bien duro contra la mesa. Así que recomiendo Briskas, está a 99 centavos, aprovechen porque el precio regular es $2.99. Y eso es un juego que todo el mundo aquí en Puerto Rico, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente sabe jugar, así que... pues básicamente esos son los juegos que he estado jugando esta semana. Ahora volvemos con Draco, que se nos cayó ahorita. Draco, ¿qué has estado jugando? Bueno, esta semana he estado jugando con los Duty Modern Warfare, pero en el Xbox. Y acá en el PlayStation, pues, he estado jugando el de God of War Collection. Todavía estoy en el 1. Jugué el 2 para ver cómo se veía y se ve súper bien. ¿Qué te pareció el juego? ¿Te pareció bien? Sí, ya yo los, o sea, yo no los había jugado, pero ya yo había visto a mi hermano jugando el 1 y el 2. Yo los había comprado porque el PlayStation que yo tengo pues lee los juegos viejos. Uh-huh. Pero nunca los jugué tampoco, así que cuando anunciaron la colección, pues los vendí y compré la colección más bien por tenerlo ahí en un solo disco y, sí, y los trofeos. Pero ya estoy terminándolo también, así que... ¿Cuántos trofeos tú tienes? Pues no sé cuántos tengo. Sé que no tengo ninguno platino. Pero creo que tengo como 80 y algo, no sé. Son bien poquitos, de verdad, porque no juego mucho PlayStation, pero... Y básicamente nada, eso es lo que estamos jugando entre Call of Duty y God of War. ¿Y el Call of Duty qué rango tiene? Estoy ahora mismo como en el 22 por ahí, y en el ranking ese de todos los jugadores estoy como en, no sé, en los 300.000 por ahí. ¿Y qué? ¿Cuál personaje tú usas? ¿Más o menos qué estilo tú de jugador? ¿Tú eres sniper? No, casi siempre uso el de asalto. Eso yo estoy usando también, assault rifle, que no es ni muy lejito ni muy cerca. Ahora, si disparas de lejos y le das, te dan un bono de long shot. Sí. Eso para mí, por los Call of Duty, nunca me voy a dar, porque, no sé, como todo el mundo está corriendo y nadie está como que quieto en ningún sitio, pues es como un poquito difícil el sniper. Pero te voy a decir algo, yo en una de las stage que hay como esa, yo me tiré así, tirado contra el piso y me pasaban por el lado. Y no te veían. Sí. Y no me veían. Entonces ahí yo sacaba, yo no sé si es que cuando tú eres sniper y te acuestas como que te camuflajeas un poquito más, quizás. Sí, te camuflajeas más, porque cuando eres sniper automáticamente el personaje sale con la ropa esta, que es como si tuvieras pasto por todo el cuerpo para camuflajearte, y cuando te acuestas pues casi nunca te ves, pero... Y tampoco no se ve el arma flash, brillando, el brillo del arma. No, porque está tapado, ¿no? No, está tapado completo. Ah, ok. Bueno, un sniper se supone. Mira, y hablando de trofeo, level 4, 91 trofeito tiene Draco. ya lo chequearon. Pero nada, eso es lo que he estado jugando. Ya terminé Modern Warfare, la campaña, y pues estoy en el online ahí con... ¿Qué te pareció la campaña sin entrar en spoilers? Está brutal, de verdad, está brutal. Yo hubiera un par de partes épicas y cada vez sentía que me iba a dar un ataque al corazón, pero creo que fue un poquito corta, eso sí. Okay. Pero en general me gustó mucho el campaign. Una pregunta, ¿no te ha motivado buscar los intels de que hay en cada nivel? Sí, voy a hacerlo, ya terminé, como ya terminé el campaign, pues ahora voy a buscar los intels y hacer los par de achievements así, misceláneos que hay, y entonces jugarlo en veterano. Ahí pues me voy a tardar bastante en pasarlo. Sí, toma tiempo. Yo estoy jugando en Harden y de verdad que en cada esquina... ¿Tú lo estás jugando en Harden? Sí. Yo estoy jugando en regular. ¿Por qué tú estás jugando en Harden? Porque yo quiero sacar los trofeos de Harden. Mira para allá que sacan trofeos, mira. ¿Qué pasó con él? Para jugar en Harden, mejor juégalo en veterano de una sola vez. Bueno, sí, lo que pasa es que este juego, en cierto punto, ¿verdad? Cuando tenía el Xbox, que diga, la otra consola, pues yo jugué Halo 3 en el que no era normal, se me olvidó el nombre. ¿Legendario? Legendario es el más difícil, el que está entre medio normal y no me acuerdo cuál era, y como que me sentí que el juego, por lo menos en este juego lo veo que si yo lo juego en Harden, quizás me entrene un poquito mejor para cuando haga el acercamiento al multiplayer, que de hecho no está funcionando porque me están matando de todos modos. Lo que estoy viendo es que en Harden es que en vez de que haya más personajes, que las balas te dan más duro. Esa es la única diferencia. Sí, de dos o tres balas te matan. Exacto, o sea que no es que tú tienes que buscar una estrategia de cómo llegar de un punto, o sea, de punto A a punto B, pero, pero y a la vez estoy buscando en algunos niveles los que me motivo, porque hay un par de niveles que yo siento que el personaje me puya, como que, ¡hey! Por aquí así vamos. Adelante, sí. hay un par que no, ¿verdad? Pero yo no quisiera decir cuál porque estaría spoiling la historia, pero cuando pasa un evento bien grande que es el que achocó a todo el mundo, y no estoy hablando del aeropuerto por si acaso, estoy hablando de algo que pasamos después, no pude, ¿sabes? Y habían creo que 4 en ese nivel, no pude encontrarlos. Ok. Yo por lo menos estaba escuchando otro podcast sarcástico. Y me da alivio saber que yo no fui el único que en la parte de las favelas lo mataron como 50.000 veces, estuvo como 2 horas para pasarla. Es porque el nivel no te explica que tú no te puedes parar en ningún momento a disparar. Tienes que coger por tu vida y defenderte cogiendo. Y así es que lo pasas rápido. Si te quedas estancado en un sitio, los tipos siguen saliendo, siguen de la nada, siguen apareciendo y respondiendo y te matan. Sí, tiene una fabriquita. Una fábrica de soldados, sí. Ahí fue mi primer ataque. No, definitivamente. Pero la segunda favela no tanto, pero la primera... La segunda no, fue la primera. Uh-huh. La segunda estuvo buena, estuvo excitante el final de ese stage. Sí, pero la primera digo que era... No sé. Yo creo siempre... Sí. Yo no sé si a ustedes le pasan que cuando entro un mundo... Yo estoy como que, ay, como que no lo veo interesante, pero después mientras lo voy jugando, como que cuando llegué a la segunda favela, yo dije, ay no, favela esto de nuevo, pero después se puso bueno, o sea, que quedé juqueado. O sea, sí. el juego tiene sus momentos. Yo sí. Oye, ¿lograste hacer lo que dijiste de cliffhanger? No, voy a regresar, cuando termine el campaign, regreso a hacer esos trofeos, que que son así dedicados por el mundo. Ok. Drago, dime. ¿Ya terminaste? Sí, sí, eso es lo que estaba jugando, esos dos jueguitos. Okay. Pues con eso terminamos la sesión de lo que estamos jugando, y cuando regresemos vamos a los releases. Bueno, yo creo que podemos hacer los releases porque son, ¿verdad? Tres cosas. Sí, eso es bien cortito. Vamos, esta semana son relámpagos. Sí. Bueno, pues vamos a los releases de la semana rápidamente. Esta semana tan solo 2 releases, ya el grueso como tal de los juegos ya pasó. Lo que viene de ahora en adelante. Gracias a Dios. Lo que viene de ahora en adelante es uno que otro. Esta semana sale el mercado Karaoke Revolution para el PlayStation 3. Y para el PSP sale Tekken 6, que pues ya salió hace como 2 semanas atrás. ¿Tekken 6 para el PSP? Para el PSP. Wow. Y se ve bastante bien. Hay un video en nuestro post semanal que lo pueden ver. Se ve bastante bien considerando que tú sabes el PSP. Quisiera de viaje aprovechar y decir lo que está en el PlayStation Store, ya que como esta semana pues el jueves feriado, hicieron el update de la tienda martes y pusieron varios juegos en especial. Algunos de ellos son Flower. Lo rebajaron de $9.99 a $4.99. Y Bomberman Ultra también en $4.99. Y Comet Crash también en $4.99, entre otros. También está The Last Sky. Ya, ese es que me interesa. Alberto está loco con ese juego. Sí, lo consiguió. Yo creo que lo compro. $4.99 está perfecto. Yo no tengo Flower todavía. Ese es bueno también. Y lo estoy considerando. También salió el segundo episodio de Eye of Indra, que es el motion comic de Uncharted 2, por 99 centavos. También hay DLC de Killzone en especial. Uh-huh. ¿Qué más salió de los juegos nuevos? Salió Gravity Crash, salió Diner Dash y Madden NFL Arcade, que es un juego 5x5 de fútbol sin kickers. por $14.99. Y de los clásicos, vale la pena mencionar que salió el juego favorito de Billy, Dino Crisis. Yay. No me lo voy a comprar, de hecho, cuando termine aquí. para torturarte un rato. No, ese juego tiene que ser un éxito jugarlo en el PSP. Uh-huh. ¿Tú lo jugaste en...? Sí, yo la terminé en el PS1. Ah, sí. O sea que yo nunca lo llegué a jugar. Nunca. Ese juego es excelente. Sí, a mí me gusta. Bueno. ¿Cómo es? Este juego es buenísimo. ¿Tú sabes que sería bueno, Johnny? Que yo sé que a ti te gustaría, y no sé si es Juan Carlos, pero Parasite Eve, que no es Blind Parasite Eve. El primero, que yo no lo tengo, yo llegué a jugarlo porque me lo prestaron. Y llegué a conseguir el 2, pero el 1 nunca lo conseguí. Pero si sale para el PSP, Day 1. Uh-huh. Uh-huh. Pero ese es The Square, ha salido un juego de Square. Final Fantasy 7, claro. Que todavía siguen bajando. Perdón, que pregunté. Bueno, pues ya debe estar en la lista para seguir. Dissidia salió también. Uh-huh. So, un par de jueguitos. Tengo una noticia aquí a toda última hora. Nuestro amigo GobRacer acaba de terminar Demon's Souls. Oh, eso es así, papá. Y le tomó solo 48 horas, así que, papá, felicidades. Dale, en verdad, muchas felicidades. Sí. También queremos decir que Epic JC me lanzó un reto. Y pues no debería hacer esas cosas porque y si se da. Pues tiene que pasar la vergüenza de grabar el video cantando I'm a Barbie Girl y postearlo en YouTube, obviamente. Y nosotros vamos a hacer un post para promocionarlo, lo sacamos en Twitter. Claro, eso sí. Lo vaya a ver. Eso sí. Él fue el que se zumbó lo loco, pues allá él. Él fue, yo no lo jeté ni nada. Hay que ver, Michael. Porque tú tienes un backlog ahí. Ah, mira, el otro que está dudando ahí, Michael, el otro está dudando también. Mira. No me reten. I don't know, pero... Cuidado, que mira, que puede hacer un dúo con Epic. Cosa es que Epic no dio fecha, no dijo si no lo pasa antes de tal fecha. Ajá, sí, eso tiene fecha de expiración, así que sí. Pues nada, con eso terminamos. Falta el DLC, falta el Rock Band DLC. Ah, eso no lo tengo en mi lista, menciónalo tú. Ah, pues esta semana tenemos un pack de 6 canciones de Tom Petty and the Heartbreakers Live. Las canciones no recuerdo, pero a mí no me gusta mucho Tom Petty, solamente la canción que de hecho está en Lego Rock Band, que es Free Falling. Uh-huh. Y es bien chévere para tocar la canción en todos los instrumentos. Y tenemos un paquete de 3 canciones diferentes de artistas féminas apoderadas. Tenemos a Pink, tenemos a Kelly Clarkson y The Go-Go's. Canciones que ahora que están mencionando Pink, la canción So What, que está en Lego Rock Band, es tremenda para tocar. Tremenda canción. Yo creo que todavía no la he tocado. No, es una canción tremenda. Yo, de verdad, a mí no me gusta Pink, pero tocar esa canción está brutal. O sea, deberían tratarla. Claro. Ya mismo, es que no llegué a acabar el juego, llegué como hasta un poquito antes que se acabara. Y saqué 50% de los trofeos. Oh, wow. De hecho, noté que es más fácil que Rock Band 2. Sacar los trofeos en ese juego. Bueno, los retos no son tan difíciles. También se me menciona que jugué el paquete de Sgt. Pepper que salió la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me gustó porque no hicieron lo mismo que hicieron con Abbey Road, de las últimas canciones que están todas pegadas en el disco, pues ponerlas igual. Eso no lo hicieron con Sgt. Pepper. Yo creo que Sgt. Pepper no tiene medley. No es medley, pero tú sabes que las últimas 3 canciones, Good Morning, Reprise y Another Day in the Life, esas 3 canciones están pegadas en el disco. Sí. Que continúan una detrás de otra. Y de hecho en el juego tú lo notas que como que corta y vuelve a empieza. Y me hubiese gustado que lo hubiesen hecho. Ni siquiera cuando lo escoges el hacer un playlist o escoger el disco completo no lo hace. Hace una pausa y después pasa a la otra canción. Oh, okay. También lo que noté fue que ese disco de Sgt. Pepper, las canciones que no están en el juego, pues es por una razón, porque no son canciones que son tan aptas para jugar en el Rock Band, porque no tienen instrumentos que no son tradicionales. Pues hay partes que te ponen a tocar la guitarra, entre comillas, air quotes, con el piano, como si fuese el piano. Sí. Estás tocando piano con la guitarra. y eso es un poquito decepcionante, pero por lo menos es mejor que estar sin tocar nada, ¿verdad? Pero así está a 399, y se los recomiendo a todos los que son fanáticos de los Beatles, que Drago también está escuchando los Beatles, ¿verdad, Drago? Sí, mano, yo me pompié con ese juego, de verdad que sí. ¿Pero tú lo juegas en qué? En Xbox. No, pero ¿en qué dificultad? Ah, Medium. Yeah. ¿Y tú estás jugando juegos de música desde cuándo? Ya sé por dónde viene. Olvídate, dile lo que tú le dijiste por Twitter. ¿Por qué tú juegas en Medium? Ah, porque yo lo juego por diversión, por la diversión del juego, tú sabes, no por frustrarme ahí jugándolo en Hard o en Expert. Pero ¿desde cuándo estás jugando juegos de música tú? Claro. ¿Y cuándo sale Guitar Hero 2? En 2006, yo creo que fue. Entonces, tú me vas a decir a mí que de hace 3 años tú no puedes subir la dificultad Hard. No, mano. No, pero quizás es que le hace falta el empujoncito, ¿sabes? El tip que tú nos diste. Ese tip, sí, que yo lo busqué online, de hecho, porque yo me traté de mover de Medium a Hard y no me salía, y una frustración. Pero busqué online en los foros, y la gente te da tips de cómo hacerlo, y funcionan. Es la que esa técnica funciona. Tienes que verlo en 2 planos, de 2 sets de dedos. Así lo logras hacer, la transición. Además de que toma un poquito de tiempo en lo que tu cerebro registra lo que tus manos tienen que hacer. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme, porque yo toco guitarra. Uh-huh. Y cuando yo pensé que, cuando empecé a jugar los juegos, yo pensé, esto va a ser bastante fácil para mí. Y no fue así. Esa es la impresión que he escuchado de muchos guitarristas. De hecho, los artistas que se ponen a tocar sus mismas canciones que están en el juego no les salen. Que no es lo mismo, es más fácil tocar guitarra en la vida real que en el juego, de verdad que sí. Sí, yo creo que sí. Oh, tenemos una pausa encima, así que cuando regresemos venimos con la noticia, que son 2 o 3 nada más. Así que están escuchando el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSPN.com. Regresamos en breve. Y retornando con Yo Soy PlayStation, vamos ahora para las noticias. Son sencillamente bien poquitas. esta semana se ha ido bien poca las noticias. Pues la primera noticia que vamos a estar dando es que Uncharted va a recibir su primer DLC este viernes completamente gratis. Así que eso es una buena iniciativa de la gente de Naughty Dog. Que va a incluir, creo que es el fuerte, se llama así, de Ford o algo así, que va a ser multiplayer, el DLC. Así que estén pendientes, sí, para que lo bajen. Sí, la parte de Uncharted 1, que parece el morro, esa, uh-huh, es la parte. Y también va a tener como unos skins para los personajes, que va a estar Drake gordito. Sí. Oh, y va a haber también el Double Cash Weekend, regresa también con ese nuevo update. Así que aprovechen este fin de semana a jugar Uncharted. Que va a estar bueno. Siguiendo con las noticias, tenemos que la gente de Killzone este fin de semana va a estar ofreciendo, en celebración de los 3 años, ¿eh? ¿Llevan ya? 5 años, ¿eh? Desde que salió Killzone. Eso es correcto. Van a estar ofreciendo el Double XP Weekend este fin de semana, empezando desde el viernes hasta el lunes. Y como ya vieron, ya bajaron los precios de los mapas y eso, así que aprovechen. Si todavía están atrás, como yo, aprovechar a ver si subimos un par de rangos ahí. Y la última noticia que tenemos es del DLC de Borderlands. Yeah. Que ya por fin está disponible. Que lo pueden bajar. Así que vamos a cortar el podcast aquí en este momento y vamos a jugar. Sí, sí, yeah. Vamos a meterle mano, olvídate de eso. El costo es $9.99, así que aprovechen lo que extiende el juego. Como en este preciso momento, Lulde está jugando Borderlands. ¿Viste? Y nosotros, ella no espera. No, está suquito de level y nosotros nos vamos a quedar atrás. Está como en el level 24, ¿verdad? Sí. Ella está 25, igual que Michael. Lo que me sorprendió a mí fue que yo le dije a ella, espérate, pero tú estás jugando todos los días, ¿sabes? Me da vergüenza a mí porque yo que digo que juego, o sea, que me gusta el juego y todo esto, y ella ya me alcanzó. Uh-huh. Y nosotros pasamos por pasó esto ayer, que yo entré al juego de ella y decía que ella estaba más adelantada que yo. Sí, sí. Y yo, okay, what? Ahora Lourdes va a ser la que da los tours. Sí. Yo creo que sí, sí. Iba a decir, y por ese cañón tú sales cogiendo y te tiras y sacas un trofeo. Pues eso, básicamente esas son las 3 noticias que tenemos en esta semana, así que seguimos con Michael. Wey, no, para ver, no, la sección que a todo el mundo le gusta, tema de la semana, yeah, hoy el tema de la semana es... Thanksgiving. Hoy no tenemos tema de la semana, se salvaron. Sí, sí. Que ahora sí, le paso la batuta a Michael Negro. Y vamos a cerrar esto porque tenemos ganas de jugar el DLC de Borderlands. Así que Juan Carlos, hablaron sobre el update de la sesión de comunidad y el Club Platino. Ok, pues comenzamos con Club Platino. Interesante eso. Cuatro updates esta semana, muy, muy interesante. Tenemos que Forsaken _ PR, que fue el líder la semana pasada, nos dejó saber que ya sacó el platino de Assassin's Creed 2. ¿Qué? Uh-huh. Ya lo sacó, eso, esa gente no descansa. Y aumentó su total a 25 trofeos de platino. Pero Deadpool 99 no se quedó atrás, y tan pronto indicamos que Forsaken _ PR había tomado la delantera, nos dejó saber que él tiene ahora un total de 27 trofeos de platino. Los últimos que ha sacado: Borderlands, Leisure Suit Larry, Ratchet and Clank, Future, The Cracking Time. Tres ahí para pero yo no sé. Este hombre no duerme. No, él una no... pregunta, Deadpool, ¿tú no duermes, Panín? ¿Qué es eso? Esta una gente... máquina. Sí, es una máquina de trofeos lo que tiene allí. Impresionante. También Kill Solid Snake nos dejó saber que sacó el de Borderlands para un total de 15. Tenemos un nuevo integrante que es Macharelo, nos dejó saber que sacó el trofeo de platino de God of War. Okay. Wow. La tabla de posiciones esta semana: en primer lugar y retornando al tope, Deadpool 99, en segundo lugar Forsaken _ PR, y en tercer lugar Mixem, y en cuarto lugar Get Soul Snake. Pasando ahora a la sección de comunidad, tenemos como 6 integrantes nuevos. Comenzamos con Diva _girl_ 29 de San Juan, Vividi de Moca, Defensor Oscuro de Yauco, Pirate 086 de San Juan, Junito 023 de San Juan y Traver Grave de San Juan también. Así que wow, 4 personas de San Juan y otra persona más para Yauco, que aparte de Bayamón y San Juan, Yauco es el pueblo que tiene mayor representación en nuestra. Vamos, mi gente de Ponce, vamos. ¿Qué pasa con los de Arecibo? ¿Qué pasa? Tienen que bloguear la página por allá. Sí, tienen que escribir en los cruces donde dice. Sí, sí. En los cruces dice, friends. Perdón, madre mía, tienen que escribir. No, me voy a trepar en las letras de Ponce a poner un cartel de podcast. Sí, sí. Sí. Yo me voy a tirar para el barrio mexicano a ver si consigo un par allí. Y para finalizar de este mi intervención, la sección de clasificado nos dejaron un mensaje, dice: estoy buscando gente para jugar Modern Warfare 2. Mi pieza en ID es Defensor Oscuro. ¿Me pueden decir qué juego es mejor, si Modern Warfare 2 o Killzone? Es que no he jugado Killzone y me interesa. Yo a él le contesté, y a pesar de que yo no he jugado ninguno de los dos, contesté pues de acuerdo con lo que he escuchado. Y le pregunté que si él estaba más interesado en una experiencia single player, que Killzone no era tan lineal, y que puede ser que le guste, porque mucha gente ha dicho que es un buen juego. Si está buscando multiplayer, yo pues Modern Warfare 2 entiendo yo que es la opción. Pero los dos son muy buenos. Bueno, yo no he jugado Modern Warfare, pero por lo menos Killzone a mí me gustó. El multiplayer Killzone, sí, es bueno. Sí, es bueno. Uh-huh. Ah, la diferencia es que Killzone puso resources para la presentación. Uh-huh. Modern Warfare empieza, ok, esto es lo que hay. Multiplayer, single player y back up. Michael todavía es, él no va a dejar soltar eso, es verdad. Es que es verdad, tú abres el case y ves el librito, tres páginas blanco y negro, y tú dices, el hot dibujado, lo dibujaron así en Crayola. Esto es lo que hay. No, pero es que eso todo tiene una motivación. Yo estaba escuchando uno de los podcasts y estaban diciendo que ya que el juego iba a vender tantas y tantas copias, el recortar el manual solamente tiene que haberle economizado millones de dólares. Eso sí, eso sí. Y creo que la caja, yo todavía no he visto una copia física en mis manos, pero creo que la caja como tal donde viene el juego no es de la misma calidad de los juegos regulares. No. Se economizaron un poco más. Ah, eso es diferente, ya no lo sabía. Lo sí. que sí, por lo menos, y esto aquí en la misma línea, Borderlands para el PlayStation, yo no sé si para el Xbox es así, pero Borderlands, cuando tú abres el case, tiene una imagen reversed que tú la puedes ver en la parte transparente del case, que no muchos juegos, usualmente los de Sony solamente lo hacen. Uh-huh. Pero tú puedes ver, sabes, que ellos tomaron el tiempo para imprimir doble. Sí. So, a mí me hubiera gustado que por lo menos este juego Modern Warfare, de tanta campaña que le hicieron y tanta cosa, hubieran dado un producto, tú sabes, decente cuando tú lo coges en la mano y le dices contra. Pero como dice Michael, el es que Activision, acuérdate que Activision es money. Producción, dinero, maximizar las ganancias. Uh-huh. Exacto. Ahora, por lo menos el producto final está bien hecho, eso sí, eso no hay que... Bueno, está funcionar. Bien hecho ahora, pero tú sabes que el PS3 tuvo 20.000 problemas. Sí. Todavía tiene problemas. Ya puede ser, tiene los trofeos. No tiene problemas. Sí, sí. ¿Quién? Sí, ¿quién? Bueno, en Xbox tienes problemas porque si abres la boca y dices una palabra en español, sabes que te van de Pancho para abajo. Fíjate. De Paco. Héctor. Cada vez que hablo en español ahí, cuando estoy jugando Modern Warfare, lo único que escucho después de un silencio es el menú de Taco Bell. Sí. Rubicho, Taco. Diga que soy puertorriqueño, olvídate, soy mexicano. No, eso sí, te digo que eso es un tema para otro día, pero es muy bueno porque lamentablemente es así. Nosotros cuando no podemos abrir la boca, porque si no rápido empieza taco, burrito, sí, burrito, sí. ándale, o sea, no habla español y ya es mexicano. Sí, eso me recuerdo en un chart cuando que nosotros estamos hablando de español y el tipo que es el gringo agitado con cinca. Es que lo gracioso es tu ver la cinca detrás del tipo más que para tirarle una granada. No sé cuál es el odio. Yo estaba escuchando una conversación, Billy, que yo decía, oh God, los tipos así parece que eran hillbilly de Alabama. Tú estás conmigo, ¿verdad? Tú estás escuchando eso y yo, oh God. Tienes que aguantar esa conversación. When I got in my truck, not show that bitch. Eso es la familia, sorry. Eso, y oye, una pregunta, Draco, sigue hablando ahora como los locos. Sí. Es que yo he oído mucho en los podcasts que dicen que en el Xbox, cuando pues, estás jugando online, parece que hay mucho chamaquito o algo así que lo único que hacen es hablar malo y o sea, que no mantienen un respeto con los otros jugadores. ¿Eso es cierto o eso es propaganda? Mira, De verdad que sí, es cierto. A veces tú te puedes encontrar... Yo me he encontrado con mucha gente que... Puedes estar jugando muchos matches con ellos porque... O sea, son súper respetuosos y hacen una amistad contigo. Uh-huh. Pero muchas veces te encuentras estos chamaquitos que ni deberían estar jugando esos tipos de juegos. Uh-huh. Entonces tú los oyes todo el tiempo gritando, no saben qué hacer, están por ahí corriendo al garete, empiezan a hablar malo, no se callan, empiezan a hacer ruido, ponen los abanicos pegados a los headphones. Siguen poniendo la música, que ponen un radio al lado del micrófono. Sí, también ponen la música. Tú sabes, la última vez que jugué, el de World of War, había uno que se estuvo todo el match gritando que iba a violar la hermana del otro. Yo lo que entiendo, lo que sucede ahí es que por mucho tiempo Xbox fue una consola mucho más económica que el PlayStation 3, so era más accesible pues a personas más jóvenes y el PlayStation se iba quedando para un público más adulto. Yo creo que Game Informer hace como un año atrás sacó unas encuestas del rango de edades para cada consola. Y si no me equivoco, el rango de edades que predominaba en el PlayStation 3 era como de 24 a 35 años. Uh-huh. Caían en esa casilla, mientras que Xbox y Wii eran jugadores más jóvenes. Y por consiguiente, pues entre más jóvenes, pues posiblemente sean más ineptos y... Sí, sí. Pero, más inmaduros. Al mismo tiempo, lo bueno que ellos tienen, que por lo menos si tú te quejas bastante de algún jugador, pues casi siempre lo banean o le dan algún warning o algo, te dejan sin live. Primero yo creo que ellos te envían un warning, después te dejan una semana fuera del sistema. Y si sigue, pues, no te banean la consola, te banean la cuenta, que es peor. Mm. Porque ahí entonces pierdes todo lo que tú hayas comprado. Mm. Sí. Y básicamente he conocido gente aquí en Puerto Rico que lo han baneado la cuenta por estar hablando malo o cosas. Cuidado que no los demanden, como el pelagato que tiene demandado a Sony porque los banearon, también los sacaron de... Por la misma vaina. De hecho, en uno de los podcasts, uno de los presentadores tuvo una mala experiencia porque el Xbox tiene una Play de los de Wii o algo así. Oh, sí, sí, y el pobre tipo lo pusieron. Que recibió muchos mensajes. Sí, demasiado. Él se quejó, de hecho, él se quejó. No. Bueno, el lo que pasa es como él es, vamos a decir, un podcast superstar. Uh-huh. Tan pronto Xbox, el Major Nelson, uh-huh, escuchó rapidito, hey, vamos a hacer algo, vamos a enviarte a alguien para, como quien dice, vamos a callarlo. Sí, sí, sí, para calmarlo. No sigue tirando. Ok, pues nada, sigue por ahí, Michael. Un punto y aparte. Ok, sí. Pues con esto ya estamos terminando el podcast, gracias a Dios. Vamos a jugar. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en iTunes. Pueden dar una reseña o un rating. No, en iTunes, no en Zoom, por si la... iTunes. iTunes. Sí, de eso estoy contigo, Johnny. Ah, viste, tenemos más en común, ¿eh? Ah, se me olvidó reseñar que tenemos los artículos de la semana, tenemos la encuesta que está corriendo del juego de acción aventura del año, tenemos nuestra reseña de Dragon Age por el Gaijin Boricua, que uh-huh, la hizo, y tenemos la reseña de Modern Warfare 2 que la hizo René y quedó muy buena. Sí, muy buena. También, ¿qué más tenemos, Billy, por ahí? Que no recuerdo aquí, a chequear nuestra propia página, que no veo. Pues Lulusoy, ella esta semana sí. Lanzó el Lulusoy 10. La reseña del Gaijin 11. De Dragon Age Origins. Ajá. Molo de Juan Carlos, una noticia sobre un DLC para Fight Night Round 4. Sí, la pelea de Koto. Si quieren verla en el juego, pues ahí la van a poder bajar. No, creo que esta semana iban a dar la pelea por HBO gratis, ¿verdad? El sábado la dieron. O la otra. Ah, la dieron ya. La dieron, sí. A mí me llamaron para invitarme a ver si la quería ver de nuevo. Yo decía, otra vez. a ver si ganaba, Ahí está. A ver si tenía más suerte hoy. Y otra cosa también que lo sacamos, está recién sacado del horno. Juan Carlos puso un post sobre el site donde puedes conseguir el beta de Mag. So, si están interesados en este beta, pues pasen por el blog. Y ¿qué tienen que hacer, Juan Carlos, además de entrar al site, que por lo que veo es el blog de PlayStation, el site de PlayStation? Sí, lo único que necesitan es estar registrado en el site de PlayStation, que pues todo el que tenga una cuenta en el PlayStation Network lo que tiene es que registrarla aquí, y si sigue el enlace que dejamos con la imagen, lo único que tienen que hacer es hundir el botón que dice Give me access to Mac 4.5 now, y ya, te da el código, y el código pues vas a tu PlayStation, en el PlayStation Store, y entras el código y puedes bajar el beta. Okay. Está bueno. Así de fácil. Yo lo hice ya, yo lo puse a bajar. Ahora, era 2.98 el update, pero imagino cuando le dé a juego me va a salir otro update más. Así que va a estar bastante activo para poder jugarlo. También les recordamos que estamos en Playfire, el clan PSNPR. Estamos en Twitter, nos consiguen en Twitter, PSN_Puerto Rico, y en Facebook el grupo PlayStation Network Puerto Rico y el fanpage PSN Puerto Rico. Y con esto llegamos a los shoutouts. Draco, shoutout. Nada, quiero saludar a todo el mundo, a todos los que nos escuchan y a toda la gente de Xbox Live. y del PlayStation, claro. Yo creo que de Xbox Live, yo creo que tú eres el único, ¿verdad? Sí. Si no, ¿cómo? No. ¿Habrá gente más de la otra consola que los escuche? Bueno, si él también invita a la gente de la otra consola a escuchar un podcast de PlayStation, sí. No problem. Nah, y un saludito a mi esposa también, que me va a escuchar ahora en el podcast. ¿Billy? Oh, okay. Yo iba a decir que este podcast se debe llamar los Awkward Silences. Sí, hay muchos de esos. Sí. El no queremos hacerlo edition. ¿Sí? Yo quisiera pues darle un shout out a mi hermano Sincalización. Quisiera también al Gaijin Boricua. Oh, de hecho, importante, Draco, gracias por aceptar esta entrada al show así last minute, que fue que te contacté ayer. Gracias por aceptar la invitación, de verdad que fue excelente tenerte aquí, perdona por los problemas técnicos que tuvimos, no sé qué está pasando esta noche. Ah, no hay problema, le agradezco la invitación, de verdad, me gustó mucho compartir en el podcast con ustedes, y nada, gracias, espero que se vuelva a repetir. Para la próxima, tírale más a Johnny para que se pongan a pelear así, porque Johnny, tú tírale a él, que están muy tranquilos. Es que hicimos las pasas ya en Gaming Import. Pero es que ustedes se siguen tirando en Twitter, síganse. No, güey, ya para la próxima pues voy a venir preparado, entonces. Ah, okay. No va a tener forma de... va a quedar muerto, no va a tener forma de... Va a hacer más el podcast y yo lo voy a sustituir. Eso, todas las noticias que voy a dar son de Xbox. Y ya. Yo tengo una tiradera, Si ven el chopper de la tienda de la pared, pueden ver que el bundle de PlayStation 3 le da 1000 patadas al bundle de la otra consola. O sea que... Eso es lo que ustedes necesitan para vender. Nosotros no necesitamos de mucho. Ajá, los numeritos lo están diciendo de eso. Nos fue tan tuimo para que te envíen este mensaje de hate. No, es cierto, no. El Xbox no necesita de mucho. Yo me encontré uno en una cajita Cracker Jack. Alright, ya empezamos con la tiradera. También, además de, para terminar, pues a mi esposa, que escuchó el show por primera vez el fin de semana pasado y dijo, es así de largo siempre, olvídate. Hoy, de hecho, quisiera dejar así, ponerlo en el aire, que después que escuchó la parte de Netflix, me dio un cantazo y me dio duda. So, Y esos son los shoutouts míos. Michael, awkward silence. Yo quiero dar un shoutout a mi queridísima esposa que está pasando por un proceso. Que por poco te da con el sartén, ahorita. No me da con el sartén porque debe sin fregar una sola cosa. Que de hecho eres el molde donde dice el cheesecake de Oreo que tengo enfriando en la nevera. Que se va a comer de hecho mañana. Pero pues, vamos a dejarlo ahí. Y las fotos por Twitter y yo acá también estaba haciendo cheesecake también para mañana. Ajá. Este güey me quemé con el horno. Sí que es malo. Y quiero darle shout-out a Sumares de Twitter, que me va a enviar un swag de Goala esta semana, que vino un representante de Goala de vacaciones a Puerto Rico y le dio unas camisetas y unas cositas, así que bien chévere de ella que me contactó para enviarme algo, porque yo uso Goala mucho aquí en Ponce. Uh-huh. Chacho, si Ponce está jopado con este, yo creo que hasta el poste, mira, aquí está el poste aquí. Este poste fue instalado en 1936. Pompeado para jugar el Borderlands 4. Pues nada, los chabrados míos son nuevamente para la esposa mía y el hermano mío, que gracias a Dios y a las oraciones, la nena está teniendo, ya no hay que operarla, ya le quitaron el respirador. Bueno. Ya por lo menos ya está loca por salir de allí la nena, está reaccionando excelentemente bien, que eso es, esperemos ya que dentro de un par de semanas ya esté fuera del hospital, que eso es, son buenas noticias. Al Gaijin, a GoBrazor, Panin, de verdad que felicidades por lo de Demon Soul, hay que decirte, de verdad que le metiste mano y no lo terminaste. Ahora compra Borderlands. Sí, lo hizo, eso mismo le puse yo en Facebook, porque le salió los trofeos, yo dije ahora Borderlands. Sí, que le está, sí, él lo va a comprar, me dijo que lo va a comprar, pero creo que si no se lo compra antes, en enero me dijo. Okay, pero te esperamos. Sí, exacto, te esperamos, no te preocupes. Para la segunda ronda. Pues, exacto. No, y también darle las gracias a Draco por estar aquí. Y tranquilo, manín, tranquilo, que seguimos para adelante, olvídate. Es una tiradera amistosa, ¿sabes? Sí, sí, de amistad. De hecho, él nos, así hablando por Twitter, él salió que él trabaja con un pana mío también. ¿Sabes? Que así. Ah, también. Sí, que no. De casualidad es eso, de la vida. Esto es jamón, esto es jamón. Esos son todos, mi chaval. Bueno, Juan Carlos. Bueno, yo. No, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo no voy a saludar ni familia ni amigos porque nadie de mi familia, de mis amigos, nos escucha. Ay, ni siquiera el que suscribí el pana de acá. ¿Suscribiste? No, tú sabes. Pregunta, pero ¿tu familia en Puerto Rico sabe que tú estás grabando un show? Yo le dije, mira, es como un show de radio, pero está más que en internet. ¿Y quién escucha eso? Tú sabes que tú tienes que decirle, como yo le dije a mi mamá, porque mi mamá se pasa escuchando a Ojeda y al Penchi ese que está en Noti1 o lo que sea. Y yo, mira, eso es como... Yo, mira, eso es como Ojeda o Carmen Jovet. Voy a escucharlo. Y le dijo, ay, Billy, yo empecé a escucharlo, pero es que me aburrí, porque no entiendo nada de lo que están diciendo. Hablando chino. Y de hecho, antes de que terminaste, Juan, ¿no? Voy a dar un saludo a toda la comunidad, desearle felicidades, y no comamos, aunque ya se hartaron de pavo cuando estén escuchando esto. Pero felicidades en esta Navidad, que tengan, que Dios le traiga, los bendiga, le traiga todo lo que necesiten y estén pidiendo, y para adelante, que vamos para adelante. Sí. Yep. Sí, no gasten el bono completo porque me está que este año las ofertas después de Navidad van a estar mejores que las de Black Friday. Yo creo que sí. La economía está mala. Sí, yo creo que sí. Eso es así. Y con esto terminamos el podcast. Les agradecemos que nos escuchen, gente. Siempre la sintonía. Esto lo hacemos para ustedes. Y nos despedimos, así que será hasta la próxima. Para Pies en Piedra, yo soy Michael. Soy Johnny. Yo soy Billy. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Draco. Y recuerden que es PSNPR y lo demás es Monte Culebra. Sube. No, Turkey. Bye. Bye. Bye. Bye. PSNPR y lo demás en Monte y Culebra. Especialmente cuando están alguien por ahí fastidiando, que no dejan hacerle. Ay, Dios mío. En vivo, en vivo. Estoy en vivo, señoras y señores. Ay, señor. Eso es señal. Ya mismo me mandé para el calabozo. Ya mismo voy a dar mi pejo. Gracias a Dios que hiciste la casita, ¿verdad? Fuera. Ya tú la tienes, Hedy. Sí, ya tengo la casita Hedy para irme para la casita. Falta que haya luz para poder conectar la consola ya. Es buena esquina. Awkward silence. Johnny, yo hay que poner una musiquita de esa de lounge. Sí. Stay tuned. Vamos a cortar. Vamos a esperar que Michael llegue todo. Sí, vamos. Mientras tanto, chequeense en eso. Sí, yo pensaba que... Here, I'm getting ready to serve. All I do is throw that ball up in the air. And when I... Oh, jeez. Esos son gente que no saben nada. Oh, my God. Sí. Es como los que te dicen que vayas por detrás del televisor para ver el... Ah, sí, sí. Exactamente, sí. No, que la verdad que la gente que no sabe, sí. Es increíble. Yo estaba viendo un shopper de algo, uno de esos ads, y estaban anunciando un proyector, y entonces vinieron y le ponen un juego de Wii, y los nenes jugando frente a donde se proyecta. Pero como lo hicieron en la computadora y lo de ellos vender el proyector, los nenes están en el medio, pero la imagen no se corta. Tiene una sombra. Pero no es que no se ve nada. O sea, de alguna manera la proyección atraviesa a los nenes y se ve. Y yo imagino que habrá cuatro gente lerda que verá y dice, mira, está chévere para que los nenes jueguen. Y cuando se paren a jugar Wii entre medio de la pared y el proyector, que no vean tres divinos, se van a dar cuenta y dicen, diablo, nos cayeron de pendejo. Ay, clase gaja tipo, ¿eh? Ese es el peligro del Wii. Chacho, yo no compré un Wii ni para el carajo. Chacho, papá. Chacho, mano, yo tengo uno ahí casi ni lo uso. A mí me da miedo que pase exactamente lo mismo. Sí. Y no por mí, sino por la gente que venga aquí. Ya, porque yo puedo ser súper cuidadoso y ponerme el strap y todo eso. Pero el que venga aquí, que no se lo ponga, y viene y le manda un macetazo al televisor. A mí me miran mal, porque yo le digo a la gente que viene aquí a jugar, yo digo, mira, ponte el strap, no va a pasar nada, no confía en mí. Sí, ¿tú sabes el juego este de bowling de PSN? que es con el control así mismo, es la misma mierda esa. Yo cada vez que viene para mi hogar, con cuidado, que mira lo que hay al frente. Si usted llega a salir esto, ya tú sabes lo que va a pasar. Ah, ese es el que, el juego bowling que toda la semana sale un sí, DLC para... Exacto, sí. High velocity sí. Bowling. Algo Johnny, cuando tú tengas gente en tu casa, tienes que poner un sign al lado del televisor, you break it, you buy it. Sí. Y le voy a poner el precio, mira lo que costó. Ok, ya estoy de vuelta. Ok, ya está. Sea la madre de las hormonas. Una sola cosa sin fregar porque dice cheesecake y lo acabo de sacar del molde para poner en la nevera y me están... Michael, no son las hormonas. Mi esposo no está peña. Son los cromosomas. Eso es algo en el DNA ya. Maldita, está programado, ya está programado. Bueno, menos mal que la mía tiene el iPod puesto, porque me llega a escuchar, lindo, me zumba con... ¡Oh, ay! Sí, mira, está escuchando. No. Me está escuchando, me jodí. Le está doblando ahora mismo la antena al router del... Pues estamos listos entonces, Michael. Ya. Yeah. ¿Qué nos quedamos? Vamos a empezar la última que está... Bueno, grabamos lo de Draco hablando. Ahora continúa la próxima persona. No, ya, para lo próximo que era.